Bienvenidos a Mundo Radial, el informe de X mensual, grabado el 4 y 17 de marzo 2004. Desde abril cambiamos a 15.825, los martes a las 21.30, miércoles 21 y viernes 21.15, tiempo universal, por WWCR. Varias frecuencias de voz cristiana, Calera del Tango, Chile, se han variado. El 13 de febrero a las 11.38, tiempo universal, 11.934.54, medida por Dave Valco, Pennsylvania, Cumbre de X. Y el 17 de febrero a las 10.45 en 15.375.19 y a las 11 en 21.499.80, nos dice Wolfgang Büschel, Alemania, BCDX. En la frecuencia de la nueva boliviana Radio Uncia, 4722.7 variable a 4722.82. A fines de febrero se escucharon programación de otra emisora, Radio Pio 12, alrededor de las 09.50 a 10.20 horas, en Aymara, paralela a 5952.4, nos dicen Bob Wilkner, Florida, y Dave Valco, Pennsylvania. Y otra vez sin la frecuencia mayor. En el Ecuador, reactivada el 29 de febrero, Radiodifusora Cultural La Voz del Upano, en 4869.9, captada por Juan José en España a las 06.25 a 07, con programas de Radio María Galápagos, informe que nos adelantó Dario Monferini, y a las 07.45 en 4869.93, dice Paul Ormandy, Nueva Zelanda, con programas de Radio María. Agrega Bjorn Malm en Quito que los mismos programas de Radio María se difunden a través de La Voz del Napo en 3279.54. Después de las 11, Bob Wilkner escuchaba los programas de La Voz del Upano. En California, Steve Waldy se queja de su pésima calidad de sonido, el 3 de marzo a las 08.15 hasta las 9, y mala noticia para los oyentes de RRI, Wamena, Indonesia, en 4870. Ari Ruohonen en Finlandia captó una nueva emisora en 11.59.97 a las 03.15 del 26 de diciembre, Ecos de Algo, nos dijo en Dixing.info, identificada por Henry Clements como Ecos de Pedací, Panamá. También captada por Perti Eres en enero con Cumbia Panameña. Pedací es la cuna de la presidente Mireva Moscoso. En el nuevo esquema de Radio Miami Internacional, WRMI, encontramos los siguientes programas exilados cubanos en 9955. Hijo de Bayamo, lunes, martes, miércoles, viernes y sábados a las 10.45 a 11. Jueves, 12.15 a 12.30, domingo, 11.45 a 12. Junta Patriótica Cubana, lunes, 12 a 12.30. Entre Nosotras, miércoles, 12 a 12.30, lunes, miércoles y jueves, 12.30 a 13. Radio Revista Lux, martes, 12 a 13, domingos, 02 a 03, lunes universales, 00 a 01. Foro Militar Cubano, viernes, 12 a 13, domingos universales, 00 a 01. Conversando entre cubanos, domingos, 01 a 1.30, lunes, 02.30 a 03. La Hora de Chivas, domingos, 01.30 a 1.45. La Voz del Escambray, domingos 23.30 a 24. Radio Oriente Libre, lunes 01.30 a 02.30. Tal vez a partir de abril, en todos los casos, una hora más temprana. Fuera del aire, la onda corta de 500 kilovatios en Carolina Sur, perteneciente a la Iglesia de la Ciencia Cristiana, WSHB, nos dejó después de su última emisión hasta las 08 del 1 de marzo en 7535. En la lista WTFDA, Fred Lawn recopila todas las emisoras cerca de Washington, D.C. que transmiten en español. WKDL 730, Radio Capital. WYRE 810, El Latino 810, La Superestación. WILC 900, se llama Viva 900. WZHF 1390, Continental 1390. WKCW 1420, La Campeona 1420, WKDV 1460, Radio Universal, WPWC 1480, Radio Fiesta, WACA 1540, Radio América, WLXC 1600, se llama Radio 1600. Además, con algunos programas en español, WWGB 1030 y WUST 1120. La nueva onda corta privada en Dinamarca quiere comenzar en marzo, después de varias demoradas, es World Music Radio, proyectada en 5815 y 15810. Nueva onda corta en Mogadishu, Somalia, se llama Radio Shabele, Shabele, en 6961, nos reveló Chris Greenway en Kenia. Según su telesitio a través de dxing.info, transmite de las 04 a 06 y 10 a 21, y captado por Jari Savolainen, Finlandia, a las 20:20, y por Anker Pedersen, Dinamarca, hasta cierre a las 21. Ha comenzado una nueva misión clandestina para Eritrea, Voice of Liberty, Voz de la Libertad, los domingos solamente a las 04 hasta 05 en 15675, desde un lugar desconocido, captado por Ian Cattermall, New Zealand, Cumbre de X. Agrega Bernd Trutnau que transmite en Tigrinya y árabe, probablemente a través de Moldova. Desde fuentes israelíes y kurdos, el monitor de la BBC descubrió planes para otra nueva emisora clandestina, Radio Free Syria o Radio Siria Libre, para transmitir desde Chipre, tal vez en onda media, desde fines de marzo, patrocinada por hombres de negocios sirios en Estados Unidos. Véase www.reformsyria.com. Captada en 4749.96 a las 11, la que parece ser Radio República Indonesia Makassar, nos dice Chuck Boland, Florida, reactivada aunque antes en 4753. Y también hasta cierre a las 16, informa Guy Atkins, estado de Washington, pero es difícil identificarla por cierto. Se mencionan a veces Makassar, según John Wilkins, Colorado, Cumbre de X, por ejemplo, a las 13:40. Radio Rumanía Internacional proyecta cerrar a fines de marzo emisiones en 5 idiomas, portugués, húngaro, búlgaro, griego y turco, según Roberto Scaglione y Rubén Guillermo Margenet. Desde el 28 de marzo, el nuevo esquema de Sudan Radio Service, a través de Inglaterra, nos proveen los observadores de Bulgaria, de lunes a viernes. 03 a 05 en 11665, 15 a 17 en 17630, y nueva emisión 17 a 19 en 17660. Nos adelanta en conexión digital Héctor García Bojorge el siguiente informe en El Milenio Diario del 4 de marzo por Cristiano Obregón. A casi 25 años de haber sido creada, el Instituto Mexicano de la Radio ha anunciado pronta y definitiva desaparición de Radio México Internacional debido a su anacronismo en tiempos de Internet, el mal estado en que se encuentran 3 de sus 5 transmisores y el alto costo que significaría repararlos o, en su defecto, comprarlos nuevos. Se dio a conocer a los trabajadores de la radiodifusora por Rocío Micher, directora de radiodifusoras del IMER, el pasado 11 de febrero, en una junta interna, y fue confirmado por la propia directora del complejo radiofónico, Dolores Beistegui. Interrogada al respecto, Beistegui aseguró desconocer la cifra real que necesitaba para la compostora de tal infraestructura y sentenció, ¿por qué invertir 100 o 1 millón de pesos en un proyecto que no se escucha? Lo que queremos ahora es generar una oferta radiofónica de mucha calidad. Queremos invertir en un proyecto de difusión del futuro y ese es Internet, no la onda corta que ahora no se escucha más. No he visto una fecha cierta para cerrarse, y hasta el 17 de marzo todavía puedo escuchar a XRMX con señal muy débil en 9705, mejor alrededor de las 15 y antes de cerrarse a las 06. Según su esquema actual, transmite el sábado a las 18, una hora con el presidente Vicente Fox. de X21 debe aparecer el martes y viernes de 21 a 30 a 22. Agrega Iván López Alegría del Nayarit de X Club, Don Billete es el que manda, y por más esfuerzos, gritos y protestas que hagamos, será lo mismo. Las decisiones siempre se toman desde arriba, y sobra decir que dará lo mismo si son acertadas o no. Hemos llegado a ese extremo de hacernos creer que lo que no genera ninguna utilidad no sirve, y claro, entonces los valores y nuestra identidad nacional tampoco sirven. Por fin, en La Ventana Ciega, escribe Claudia Segura en Milenio Diario, aterrador, doloroso, indignante será la mutilación de la voz de la radio mexicana. De las pocas emisoras de onda corta que sobreviven en Guatemala, Radio Amistad se reactiva de vez en cuando, solo para fracasarse otra vez. Parece de regreso a mediados de marzo en 4698.77 a las 11, algo captado por Hans Johnson, Florida, Cumbre de X. También a las 0250 por Roberto Wilkner, Florida. Y nos dice Scott Barber en New Hampshire en 4698.09 a las 0906 a 0922. Siempre sin identificarse definitivamente. Según informó ABC Color en Asunción a mediados de febrero, a través de Levi Iverson, Conexión Digital, Radio Nacional del Paraguay relanzaría su onda corta después de recuperación de sus equipos. En realidad, comenzó a oírse en 9736.88 variable, captado primero por Adán González en Venezuela el 3 de marzo a las 22:52 con un partido de fútbol. Y también por Jim Clark en Nueva York el 4 de marzo a las 00:16 hasta cierre las 00:38, casi siempre con fútbol. Después de casi una semana sin rastros de vida, vuelta a escuchar en los 9736.83 a las 02:41 tiempo universal del 10 de marzo con otro partido deportivo con severa interferencia de los 9740 hasta las 04 e inusual cierre a las 04:51, nos dice Adán González. Llegó también a Italia con un gran señal alrededor de las 02, nos informa Dario Monferini. Y captada también por la mañana del 16 de marzo, de las 09:24 a 09:48, en 9736.8, muy bien, aunque entre Deutsche Welle y la BBC, dice Scott Barber, New Hampshire. Aunque Radio Canadá Internacional comenzará emisiones en portugués desde fines de marzo, hasta ahora no podemos confirmar que se transmita en onda corta en vez de solo en satélite e internet. Se ha descubierto una nueva emisora cristiana para el sur de Sudán, llamada Radio Peace, o sea Radio Paz, en inglés idiomas indígenas, por los 4750, aunque inaugurada en junio pasado, captada primero por el diexista inglés Tony Rogers a fines de diciembre, y no identificada hasta marzo por Andy Sennett en cadena media de Radio Nederland. Se informa al respecto en el telesitio www.persecutionproject.org. Agrega Jari Sovelainen en Finlandia, que parece transmitir con solo un kilovatio. No mencionan la ciudad, pero estudios de propagación indican un lugar llamado WAW, W-A-W, a unos 8 grados norte, 28 grados este. Radio Peace captada cerca de Chicago por Jeffrey S. Heller, Cumbre de X desde las 02:37 hasta después de las 04, señal pobre. Agrega Chris Greenway en Kenia que su emisión vespertina dura de las 16 hasta las 17:47 en 4750. Para la temporada A04, a partir del 28 de marzo, el esquema de Radio El Cairo, Egipto, 0045 a 02, en 11855, 11755 y 9415, para Norte, Centro y Suramérica respectivamente. El esquema nos envió a Lokesh Gupta en la India. Fue Mundo Radial para marzo y abril 2004 con ustedes desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.